Y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediature. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediature. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oh, buenas oye. Tardes. Buenas tardes. Tarde. Oye, 5 años lleva preguntando, ya son las 6. Pobre, sí. No sabe todavía, no sabe. No sabe. Está perdido. No sabe, no tiene idea. Tarjetas de crédito BCE y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Despejado y bruma cuando son las 6:01, 13,5 grados y prometen lluvia para el fin de semana, Marcelo, ¿eh? El sábado, sí. No me gustó tanto la idea de la lluvia, como que ya me había hallado la sequía. No sé, no estoy tan contento de esto. Hay momentos. Miguel, por ejemplo, es una persona que chapotea en la lluvia desde chico, salía a patapelá a saltar por las pozas, ¿o no? El torito. Sí, pues yo soy de los 90, mitad de los 90, cuando llovía 4 días seguidos y a la media hora por lo menos mi calle estaba completamente inundada. Sí, era muy buena oportunidad al colegio en 3 días. Eso no va a cambiar nunca, parece. Sí, no va a cambiar. Oye, pero hoy día una grata tarde de sol, estuvo rico. Sí, por fin un poquito de sol, ahora ya está haciendo harto frío. Y estamos preparados para una avalancha de noticias, Miguel. Sí, muchas informaciones. Mira, contingencia por la tarde antes de meternos en el bloque de coronavirus. Obviamente, vale de comentar esta información que ha dado vuelta durante todo el día y tiene que ver con el fallecimiento de Ángela Geria, arqueóloga y también, como saben, madre de la expresidenta Michelle Bachelet, que falleció este jueves a los 93 años, tenía 93 años. Ayer por la tarde ya se había conocido que estaba internada en el hospital de la FACH, que estaba en estado grave, aquejada, dicen, por causas que no tienen relación con el coronavirus. De hecho, hasta ahora el parte médico no da cuenta de que haya sido por eso. Uno tiende a pensar que son enfermedades propias de la edad, o sea, 93 años, había sido internada ayer, pero llevaba varios días, comentan extraoficialmente, delicada de salud. Así que, bueno, hay harto que ver qué va a pasar a posteriori, porque se conoce ya que mañana estaría llegando a Santiago la expresidenta Bachelet, ustedes saben, desde Ginebra, donde está con la señora que la persigue, La señora viene en el mismo avión, La señora que va hablándole, sí. Viene el asiento de atrás. Déjame que yo la acompañe. La voy a seguir. En Ginebra, donde está la sede de la ONU, donde ella es la alta comisionada para los derechos humanos. Así que eso por un lado, y cuando ya se haya estado comentando esta información y obviamente pesar transversalmente de todo el mundo político, el presidente Piñera, el mundo parlamentario, dando el peso de una figura que fue bien reconocida durante la época pre-dictadura y post-dictadura, después en el exilio, y no solamente por su ex marido a estas alturas, el general Bachelet, sino por varias labores que ella había realizado en paralelo. Les comentaba, mientras estábamos conociendo esta información, también se confirmó el fallecimiento del padre del ministro de Salud, Enrique París, a los 98 años de edad. También se descarta que haya sido producto del coronavirus. Falleció en un centro hospitalario de Rancagua, en la región de O'Higgins. Se supone que mañana se van a realizar los funerales, pero claro, también decían situaciones propias de la edad, 98 años, pero también se descarta la presencia de COVID-19, así que obviamente también de nuestras condolencias para los padres y madres, respectivamente, de dos figuras de la política nacional. Perfecto, dejemos bueno, oye, entonces eso no es separado del ex, resto. No es su ex marido, ¿ah? Es que una vez. Es viuda. Ex marido sí, cuando es que una vez separa. Yo escuché a alguien que explicaba que cuando fallecían de manera civil algo pasaba. A lo mejor me estoy carrileando, pero confío más en o esa sea, persona. Bueno, entonces su marido. Viuda, pero no sé. Ex. Yo creo que se da, bueno, ¿quién es uno para decirlo también? Oye, sí, en verdad. Tal vez hay una cosa legal de por medio. Les propongo que separemos estas informaciones de fallecimientos con una canción y después seguimos con la noticia del día. Tendríamos entonces... A ver. ¿Qué canción? Nanito. ¡Uy, oh, qué poco ad hoc! ¡Qué poco ad hoc! ¡Los monos! For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Said I'm a believer. Yeah, I'm a believer. Los monos. Los monos. Perfecto. Gran canción de los monos. Ya, ahora sí nos largamos con la noticia del día de hoy. ¿Por dónde? Muy bien, no. Sigo en el reporte que entrega el MinSal a propósito de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Ya podemos decir que por quinta jornada consecutiva se habla en voz del titular de la cartera, Enrique París, en este discurso de la leve mejoría, y que destacó que los indicadores van en esa dirección. Si ustedes que son adictos a las redes sociales pueden ver, que llama mucho la atención porque ya lo han preguntado tanto que a lo mejor los datos no son tan certeros porque son relativos a muchas situaciones, está el hashtag le duela a quien le duela, y esa fue de la forma bien, uno podría decir directa, como más alterada del ministro, donde dice que, bueno, que las cifras están así, y él lo ratifica. Dice, en concreto, se han registrado 18 días de mejora constante en las cifras de pacientes confirmados, aunque el indicador ha ido de la mano con la baja de cantidad de testeos. Hoy día se realizaron, cerca de las últimas 24 horas, casi 11.000 testeos. Nosotros estábamos acostumbrados a que eran 20.000 diarios. Entonces ahí pueden haber dos situaciones: o que la gente derechamente ya se aburrió de hacerse el examen, o que no está viendo la necesidad. Eso es algo que con los días... Pero en la mañana hablamos con el ex ministro Erazo y decía que también estaba el factor climático, ¿eh? Ojo con sí, eso. Claro, sí, en la encuesta que había hecho... Podía ser. Sí, Espacio Público también apuntaba a eso, que aunque suene un poco insólito, que cuando hay días de lluvia, gente que siente que tiene los síntomas, derechamente no va a los centros asistenciales. Asimismo, la ahora posibilidad... estaba viendo, a propósito del número, un gráfico del número de fallecimientos en Chile en el mes de junio, comparado el año pasado con este año, y en la región metropolitana, solo en la región metropolitana, murieron 6.000 personas más que el año pasado. Sí. Me da la sensación entonces, si es que estos números que de los que habla el ministro apuntan a que la cosa se está normalizando, es que entonces las primeras dos semanas fallecieron la mayor parte de esos 6.000 personas. Claro, claro. Duro, tiene sentido, no, cuando, no se entiende. Claro, cuando las cifras todavía hay un desfase, ya vamos a estar con algo que llamó la atención de algo que hemos comentado durante varios días, que tiene que ver con los fallecidos. La positividad, les comentaba, va en el orden del 23,6%. Eso uno también tiende a pensar que vamos mejorando, aunque todavía falta mucho. En los países europeos, fundamentalmente, cuando se volvió como, entre comillas, la nueva normalidad, es cuando llegaban al 10%. Ese es el desde para recién empezar a hacer medidas de contingencia como cuarentenas dinámicas o derechamente parciales. Sacar algunos territorios de confinamiento. Claro. Porque antes de eso no tiene mucho sentido. Hoy día hablaba el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y él hacía casi como una petición a los vecinos que aguantaran este mes, que julio iba a ser crucial, porque si julio iba a ser un mes positivo pensando en que iban a bajar los contagios, en agosto ya se podría dinamizar un poco más las cuarentenas y el comercio iba a abrir de manera paulatina. Si esto fuera así, uno podría pensar que para septiembre, octubre, estaríamos en la situación que están los europeos en este momento, donde ya lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, restaurantes, bares, discotecas, están funcionando. Siempre con medidas de cuidado sanitario. Eso va a ser durante mucho tiempo más. Pero, sí, pero por lo menos volviendo un poquito a la normalidad. Sí, yo creo que lo más importante es lo que tenemos que aspirar y es lo que al parecer mucha gente está perdiendo la paciencia y quiere hacer movimientos para que se acaben las cuarentenas. Tienen que ver más con el comercio, con las tiendas, con los malls, con ese tipo de mundo económico que emplea a tanta gente, que es tanta pyme que necesita volver a funcionar, más que los locales de entretenimiento que también emplean a mucha gente, lo entiendo, los restaurantes, qué sé yo. Pero yo creo que por el otro lado es donde primero habría que ponerle acento cuando se pueda, ¿no? Sí, de todas maneras. Y lo otro que yo les comentaba, que esto yo creo que ya tiene que ver con las presiones que han ejercido ustedes dos en este programa, de tal vez un poco lo esquivo que pueden ser las cifras de fallecidos que se entregan. Los lunes y los martes sabemos que es una cifra muy baja para que miércoles y jueves se dispare de pasar de 20 a 200 casos. Y eso tiene que ver con los registros, ya lo hemos dicho, del registro civil, con las inscripciones, con PCRs confirmados. Entonces esta tarde, después de entregar el balance desde el MinSal, el ministro Enrique París participó en la sesión que hace la Cámara de Diputados, donde se lleva a esta comisión investigadora por las muertes del COVID, y él ratificó que ya le comentó el presidente esta idea de llevar un registro único de muertes por la enfermedad. Es decir, tratar de unificar los datos que sean 100% certeros y entregarlos dos días a la semana. Y no hacerlo como se está haciendo ahora, que de lunes a domingo uno sabe que van a entregar cifras, pero así como sabe que el MinSal va a hablar entregando reportes, también se sabe que no son las cifras reales. Entonces él dijo que está esperando a que esto sea así, y si el presidente le da el visto bueno, esto sería dos veces a la semana y tendríamos una certeza un poco más absoluta de saber realmente cuántos fallecidos han sabido, y también con los testeos que los laboratorios entreguen todas las muestras, que el registro civil pueda inscribir todos los fallecidos y no estar como sumando, porque todavía estando ya entrando al mes de julio hay fallecidos que se están inscribiendo que corresponden a finales de mayo. Entonces así no tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que recién de esto vamos a salir en septiembre, donde las cifras vamos a empezar a verlas con más claridad. Ahora estamos en el campo de batalla nomás, hermano, te digo, perdona que te lo diga así, ahí, no, sinceramente. Yo esquivando, sé que tipo, claro, ¿no? Saltando. Estamos esquivando balas nomás. Corriendo para allá, claro. Sobre todo porque hay muchas más medidas del coronavirus que tiene que ver con la trazabilidad que hablábamos ayer, lo que dijo el Colegio Médico, que para muchos debieron haber sido implementadas hace mucho rato. La salud primaria, que son los consultorios, debieron haber entrado en esta estrategia hace 2 meses. Y las cosas, yo creo, hubieran sido muy distintas. Yo creo. Otro gallo nos cantaría. De creer, ¿eh? Pero no tengo cómo respaldarlo, ¿no? ¿Ah? ¿Eso? ¿Miguel? ¿Ah? Sí. ¿Algo más del coronavirus? Si cerramos el bloque de coronavirus, antes de irnos a una canción, que esto como ya a modo de paréntesis informativo, hoy día vivimos uno podría decir un micrófono gate 2.0, una segunda parte de este micrófono gate que involucraba al senador Andrés Alamán y también a Francisco Guiguren, donde estaban debatiendo sobre el postnatal de emergencia. Está de más decir, no voy a decir más garabatos, pero es cuando lo increpa por estar hablando puras huevas, que fue un audio que nosotros revisamos. ¿Cómo dijiste? Bueno, no voy a decir más garabatos, y lo dijiste. ¿Y por qué lo dices? Sí, pero ahí quiso hacer quiso hacer una dinámica tonta que no resultó. Bueno, esta vez la protagonista fue la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Estaban en la Comisión de Trabajo del Senado. Y esto es lo que hay que estar muy atentos, todos, incluyéndonos, porque está, bueno, escuchémoslo primero y lo profundizamos. A ver. Además, ya podemos cortar la transmisión. Es el letelier. Sí. O sea, la grabación Tengan cuidado con los micrófonos, muchachos. La grabación se ha detenido. Me dijiste el día, el otro día, de verdad. Además, lo que dijiste era la pura santa verdad. No, Jackie, está prendiendo el micrófono. Y... Sí. Eso. Ahí cuando alcanza a decir... ¿Cómo cagarla por segunda vez? Claro. Oye, pero hay una española que dice, la grabación se ha detenido. ¿Engañó al resto? Del Congreso. El Siri, exactamente. Y entonces, para explicar un poco, ponerle contexto para el que no vio el video y solo está escuchando el audio ahora. Claro, estaba en esta comisión que yo les comentaba... Y bueno, el literal dice, ya vamos a acabar con la grabación, todo ok, se escucha esta vocecita, y a la mano un poco ironizando, haciendo el divertido, dice, oye, tengan cuidado con los micrófonos. Y es ahí donde la senadora Van Rysselberghe dice, oye, se ríe, y dice, oye, me hiciste el día, y pero ¿qué tienes? Si lo que dijiste fue la pura y santa verdad. Y el micrófono otra vez está abierto, y esto, o sea, también ha sido señal para que se hagan gárgaras en el mundo político de que esto no puede seguir sucediendo. Otro amigo menos para Guiguren, o amiga en este caso. Se va a quedar solo Guiguren, ¿eh? Se va a quedar ahora solo. Debería ser un mapa de con cosa, cuántos entonces, amigos comenzó la pandemia, con cuántos va a terminar cuando finalice. Claro. Ya, pero es que son dos discusiones. La primera discusión es que los senadores y diputados no son capaces de tener un curso de tecnología básico mínimo, digamos, ¿no? No, porque digamos que no es ciencia nuclear apagar un micrófono de una pantalla, digamos, no es como, ¡oh! No sé cómo se hace, calcúlenlo. No, no es de ingeniero. Y lo segundo, puta que tiene pocos amigos y Guiguren, en realidad, sí. Habla pura huevada, ¿o no? Eso es como la. No sé, conclusión. No sé. O sea, uno es casualidad, dos es tendencia. Si viene un tercero. Mañana ya va a ser una afirmación. El Guiguren va a quedar como huevón, sí. Y no queremos eso. Es un parlamentario, hombre. Basta. Oye, ya, y la dirigente Van Rysselberghe comentó esto después, dijo, ay, bueno, le pongan color, alguna cosa. Oh, y se acuerdan que esa es, rápidamente Andrés Alamán había salido con... Sacó un video donde le baja un poco el perfil. Sepo. Ahora también se paseó por cuánto programa de televisión pudo y de radio. Ahora por lo menos no han salido disculpas públicas ni nada, ni comentar como esto fue un impasse, esto fue algo, no sé, como que una vez dijo, esto fue como la pasión de la política, quedó ahí, porque sobre todo ella no se había dado cuenta, a diferencia de lo que le pasó a Andrés Alamán, ella no es que haya muteado el micrófono, si ella quería decirle que lo había hecho el día, que le encontraba razón, pero no se dio cuenta que todavía estaba en transmisión. Grabando. Y yo ahora conozco está mucha grabando. Gente que está ociosa entrando a todas las sesiones telemáticas que son públicas, solo para encontrar alguna perlita para visualizar. Eso te iba a comentar. Yo creo que esto es una campaña publicitaria del canal del Senado, de los parlamentarios, para que la gente los vea. Es la mejor campaña de la historia. Veámonos, algo va a pasar. Pues, claro. Sí, pues mucho mejor. Ya, vamos a una canción. A ver. Vamos. ¿Qué tenía ahí? La cura. La cura. Los monos, la cura. Mira, ahí puede ser. Para Jacqueline, ¿eh?, que hizo un chinchín ahí, un brindis online, ¿eh? La pura verdad, la pura verdad. Loca, eres como el cielo, en una gran versión de La Cura, ¿no? Bueno, sí, Miguel Iván, ¿alguna sí, información? Mira, antes de irnos a la canción, usted hace la analogía como hoy, que ni los matinales estaban tan divertidos como lo que pasaba en las sesiones telemáticas de la cámara. Hoy día fue un híbrido entre dos cosas que no deberían haber pasado. Porque hoy día, este jueves en la mañana, obviamente en sesión telemática en la Cámara de Diputados, como ha sido la tónica desde la pandemia, se estaba discutiendo el informe de la Comisión de Hacienda, que es este proyecto que debería haber salido rapidito, que es el proyecto de ley que suspende el cobro de aranceles y matrículas de instituciones de educación superior por todo esto de la pandemia del coronavirus. Como no, han visto los cuadritos, de repente hay mucha gente que participa, entonces es complicado pasar lista. Ustedes saben, cuando iban al Congreso, ellos apretaban un botoncito verde que daba cuenta si estaban o no en sala. Entonces, cuando comienza la sesión, habla el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y dice: bueno, dejo la palabra al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, quien tiene que leer este informe que es tan importante. Lo presentan y aparecen los grillitos, una especie como de cri-cri. No había nadie. Y de pronto da cuenta también la diputada Erika Olivera y dice: ah, mira, tengo aquí la televisión encendida, está en Chilevisión y el diputado está ahí hablando de otros temas. ¡Oh! Si él tenía que leer el informe, uno asume que sabía que tenía esta cita. Todo esto también con toda la crítica que hay hacia los alcaldes, el mundo político en general que se pasea hacia Gala en los matinales. De hecho, habíamos hace tiempo contado Gala información en los matinales. Buena frase. Que la Contraloría había tomado razón de esta situación, diciéndole que en horario laboral no podían estar haciendo esto. Bueno, todavía no ha dicho nada, hay que ver qué va a pasar con este diputado de la UDI, pero no sé, independiente del sector político que sea, uno dice, bueno, es impresentable, porque no solamente tenía que estar haciendo su pega ahora, sino que era el encargado de leer el informe, de dar el puntapié inicial para empezar con esta idea. Una misión. ¿Cuánta gente esperando? Vuelvo al punto anterior, si no son capaces de apagar un micrófono, ¿cómo van a ser capaces de hacer un PowerPoint? Ya es una obra de ingeniería como un puente. Pero a propósito de esta sensación que tenemos con respecto a algunos parlamentarios, para no meter a todos al mismo saco, es bien increíble lo que pasa en la mente de la gente cuando se transforma en telespectador, porque el parlamento tiene un 2%, 3% de aprobación, una cosa así. Es decir, la gente en general no quisiera ver a los parlamentarios, pero por algún motivo muy extraño, si están en un panel, en un programa de televisión, les da ganas de verlo. ¿Qué será lo que pasa por la mente de alguien para decir, no me parece nada lo que está diciendo ese gallo, pero lo voy a ver? Puede ser de rabia, puede ser de rabia. Que la gente diga, ¿qué está haciendo ahí? ¡Lo odio! Y lo voy a seguir viendo de rabia lo voy a ver más y más. Te voy a ver solo de rabia, porque estoy picado contigo. Puede ser, es una teoría. Es muy raro. O sea, eso quiere decir de que siempre se han equivocado los canales de tratar de poner gente que la gente que el público quiere, que el público aclama. No, hay que poner a gente odiable. Eso es lo que se lleva. Tampoco poner gente... Gente moderada, digamos, en sus opiniones, porque aquí las únicas opiniones que salen son las opiniones fuertes. La gracia es que se agarren, claro. Y la gente quiere ver eso, quiere ver la pelea, quiere ver la escaramuza. Linda palabra. Bueno, escaramuza, de verdad. Sí. Bueno, ya con esta reflexión final, creo que me queda una última información para cerrar con el mundo de los deportes. Ya un poco más de a poquito ya viendo la luz de saber qué iba a pasar respecto a las clasificatorias sudamericanas. Hoy día habló Gonzalo Veloso, que es el secretario general de la Conmebol, y dijo que, mira, de no mediar otra situación más contingente como que los países, por lo menos de la Conmebol, subieran las cifras, todo estaría ya más o menos preparado para que se jugaran estos partidos en septiembre, como estaba ya fechado. Recordemos que nosotros se mantiene el fixture. Chile debería jugar con Uruguay en Montevideo y después recibir a Colombia. Eso se está manteniendo porque había una idea de tal vez prolongar un poco más, hacer una especie como de la eliminatoria europea. No sé si se fijan que hace una especie como de campeonato relámpago, que juegan en días seguidos, no como Chile, que son dos fechas y después juegan tres meses posterior. Se está evaluando esa una opción, pero ahora todo parece indicar que sí, el fútbol volvería a nivel de selecciones en septiembre, que le decía, con estos partidos de Chile jugando el primer partido con Uruguay en Montevideo y después recibiendo acá a Colombia en Santiago. Sí, y entiendo que la Copa Libertadores también va a volver en septiembre, hay equipos que están en la Copa Libertadores de Chile, y que si no se puede jugar en Chile, van a jugar en el país neutral donde sí se puede jugar. Se los van a sacar a los equipos chilenos de ¿como Chile? ¿Suiza? Sí. Como Suiza, como la Libertadores que jugó en España. Hay una posibilidad. Lo que pasa es que Costa Rica, devolver el fútbol, por lo menos a nivel sudamericano, con la Conmebol, que es la confederación que nos rige, todo sería desde septiembre. Pero ¿saben cuál es la otra posibilidad? Jugar en Uruguay. ¿Cuál? Que Uruguay es el país menos dañado, por decirlo así, de la pandemia. De hecho, Uruguay es el único país que tiene libre acceso ahora en aeropuertos para Europa y para, bueno, Estados Unidos no, pero para Europa. El único, porque creo que, si no mal recuerdo, son 13 países que se habilitaron para entrar a la Unión Europea. El único latinoamericano es Uruguay, porque, bueno, uno tiende a pensar que no solamente tuvieron mejor control de la epidemia, sino de la pandemia, digo, sino también porque es un país más de menos población, más chiquitito, pero está la posibilidad de que el fútbol se lleve todo para allá, sobre todo porque tienen infraestructura. Hay más gente en la Florida que en Uruguay. Sí, es verdad. Chile debiese empezar a construir ya una cancha de fútbol buena en Aysén. Sí. Bajo techo. Claro. Y ahí hacer tres estadios al tiro. Ahí hacer dos estadios. Cuatro estadios. Hoy día ganó el Real y las posibilidades entonces del Barcelona de salir campeón son muy bajas. Sí, a cuatro puntitos quedaron. Y más. Y ahí está Vidal, pucha, qué pena. Vamos a separarnos. Entonces, gracias, Miguel. Hasta mañana. Miguel, gracias, Marco, ¿me decías? Sí, estoy buscando lo que te iba a decir. Ah, ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular, Android o Google Pay, y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit, con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, peso en Open Sky o en millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Ya, nos vamos a una pausa. No, pues el otro es tuyo también, sí, son dos. Ah, es que no, dale tú nomás, dale tú, quiero que te luzcas. Los estrenos del Living Teatro han sido un éxito. Oye, nosotros vamos a estar en eso, ojo. Sí, pronto. ¿Te perderás el próximo? Este viernes a las 8:30, no te puedes perder Swingers, una divertida obra de Rafael Gumucio, protagonizada por Amparo Noguera, Luis Ñeco y Gabriel Ursúa. Completamente en vivo a través de Zoom y presentado por The Cow Company. ¿Entradas dónde? En www.cow.cl, cow.cl. Ahora sí, la pausa, alegría y volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¿Salir? ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado o lo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Dani Lagos, ¿cómo estás tú? Hola. Dani. El secreto de elegir una buena serie es muy importante en esta época y tú nos traes todas las soluciones cada semana. Todas las soluciones. Bueno, sí. A ti personalmente, Marcelo, no sé si te traigo una buena noticia. No sé si te enteraste de las noticias que salieron esta semana con Ozark. No te puedo creer, no va a haber más temporadas. No. Va a haber, pero una más y se acaba. Esta semana, al contrario, es una buena noticia. La serie, ¿sí?, cuando empiezan a alargarse... Que la terminen en lo alto. Sí. Perfecto que termine. Sí, esto fue... Bueno, yo creo que sí, efectivamente, una buena noticia cuando no dejan que una serie se alargue eternamente. Y Ozark, que para quien no la ha visto, ya lleva 3 temporadas en Netflix, protagonizada por Jason Bateman. Lora Linney, por supuesto. Julia Garner, que se ha convertido en una secundaria... que ha ido creciendo ahí. Básicamente, así, primera temporada, este es un tipo que parece ser, o sea, una pareja con una hija y un hijo, vida muy normal, pero él está trabajando, lavando dinero para unos narcotraficantes, y cuando todo se va a la punta del cerro, él tiene que arrancar y parte a los Ozarks, que son como unos lugares de laguna, y ahí empieza a tratar de recuperar esta plata que perdió un poco. Esta sí, serie ha tenido tres temporadas. Sí, dime. ¿Viste hace poco que salió a propósito de este llamado de Donald Trump de que la gente volviese a salir, qué sé yo? Y en Ozark, porque además en la serie queda bastante graficada qué tipo de gente va para allá, sí, gente, claro, con muchos recursos, la lancha, qué sé yo. Y en Ozark, las verdaderas, en las zonas de las lagunas, están los lagos, ahí la fiesta arriba de las lanchas, igual que en la película. ¿En serio? No, sí. Sí. Y bueno, entonces esta semana se anunció que esta serie ha tenido 14 nominaciones al Emmy. El año pasado Jason Bateman, que es el protagonista, ganó, pero por dirigir un capítulo. Julia Garner ganó de actriz secundaria. O sea, una serie que ha andado muy bien. Entonces, claro, por lo mismo decidieron que la cuarta temporada va a ser la última. Va a ser una temporada de larga duración, eso sí. Va a tener 14 capítulos, a diferencia de las anteriores que habían tenido 10. Y va a estar dividida en dos partes, como a lo Walking Dead, que entregan la temporada, como al final van a ser dos temporadas cortas. 7 y 7, y ahí después no hay más Ozark. Oh. Bueno, nos prepararemos entonces para Ozark. Prepara papa. Sí. Para papa. Eso es. Bueno, y les traigo varios estrenos. No sé si partimos al tiro o primero una canción. Vamos primero a una canción y ahí nos dan los estrenos entonces. Exacto. Después de esta noticia de Ozark. Super. Vamos a ver qué tenemos ahí. Richard Wandley. Richard Wandley. You're wrong, but that's enough. out and touch faith. Perfecto, perfecto, ahí está Durán Durán. Ya, ahora nos largamos con los estrenos, Dani. Nos vamos con los estrenos. Hay uno, quiero partir por uno que se estrena mañana y que a mí personalmente me tiene bastante entusiasmada, la verdad, porque es una segunda temporada de la serie Hannah, que a mí me gustó bastante la primera. Probablemente más famosa que la primera temporada de esta serie es la película. El 2011 salió una película con este mismo nombre y como con el mismo argumento un poco de la primera temporada de la serie, que se trataba sobre una chica que vive en la mitad del bosque un poco con su papá, y que su con el que ella cree que es su papá, la verdad, y que toda la vida la ha entrenado para que ella sepa pelear, cazar, esconderse, defenderse. Esta fue una serie la película fue protagonizada por la Saoirse Ronan, esta actriz que se ha hecho muy conocida, sí. Con Eric Bana. Y entonces, y ahí uno rápidamente se entera. Eric Bana, no en el papel del padre, en un papel importante. Sí. Ah, el papel del padre, Eric Bana. Sí, el mismísimo. Y ellos están absolutamente alejados de la civilización. Claro, ellos viven como en la mitad del bosque y uno se entera rápidamente de que él la sacó de un lugar donde estaban como modificando genéticamente niños, guaguas, para hacer un ejército de humanos como modificados. Y que la rescató de ahí, no se sabe por qué al principio, pero la rescató y se fueron a vivir a la mitad del bosque, donde él la ha entrenado, un poco parecido a lo que hubiera sido si es que lo hubiera dejado adentro, pero porque sabe que en algún momento los van a ir a perseguir. Cate Blanchett. Perfecto. es la persona que los persigue, no cuentes en la película. No cuentes más por si alguien no ha visto la primera temporada, entonces. Y es esta señorita, entonces, luchando por no ser atrapada. Exacto. Entonces, en esta serie, que se trata, o sea, como que la serie es la misma trama de esta película. La primera temporada, la chica que hace de Hannah no es muy conocida, la verdad. Como que este es el papel que le hizo conocida. Y luego está Joel Kinnaman y Mireille Enos, que igual es divertido porque ellos dos eran la dupla protagónica de The Killing. Y aquí están de enemigo en esta serie. ¿Eh? Y nada, a mí la primera temporada me gustó mucho. Son 8 capítulos súper entretenidos, la verdad, de peleas, de explosiones, de persecuciones, de buenas actuaciones también. Y mañana llegan a Amazon Prime, los 8 capítulos de esta segunda temporada. Que la primera... No voy a contar en qué terminó. Pero... No, pues. Pero sí puedo contar que algo no salió tan bien, porque en esta segunda temporada ella está de vuelta, o sea, siendo una adolescente y no acordándose para nada de qué era este lugar, está de nuevo metida ahí adentro y entrenando con el resto de las chicas, digamos, de las personas estas que tienen un poco secuestradas y viviendo una vida militar las 24 horas del día toda su vida. Ok, wow. Se llama Hannah, entonces, con H y dos N's. Con H y dos N's, y sin H al final. Ya. No es Hannah Montana, hay que avisar, ¿eh? Exactamente. Oye, alguien nos dice a vosotros de Amazon Prime que hay una serie muy buena que se llama Mac Mafia. ¿Has escuchado Mac en Prime Mafia? Video? Sí, no, fíjate, no la he escuchado. Yo vi Macmillions, pero esa es una que de hecho la comentamos, una serie documental de HBO que está buena, que fue de una estafa que hubo en los 80 de... con unos premios de McDonald's, pero esa es otra, Macmillions. No, yo he visto el cartel, no tengo idea de qué se trata. Le voy a mirar, ¿eh? Mire, yo les puedo contar que es un crimen, una serie británica de crimen y drama, inspirada, bla, bla, bla. Dice, es el... Ah, sí, ya me acordé. Bebí un par de capítulos de esta. Es una historia de una familia muy millonaria, londinense, rusa, digamos, que tienen contactos cercanos con la mafia, o sea, que son parte de la mafia. Entonces, un poco esta vida de lujo que viven ellos, pero al mismo tiempo, todo el tiempo amenazados y en guerra un poco. De hecho, en el primero o en el segundo capítulo hay una explosión en un túnel, en un auto, y muere el tío, por ejemplo, el hermano del patriarca de la familia. Entonces, ahí como que empieza otra guerra. En eso están emparentados con Ozark, entonces una familia que quiere escapar de la mafia. No, la verdad es que no, o sea, hay un hijo que quiere salirse, pero la verdad es que esta familia, o sea, tiene el papá, que él está muy feliz siendo un mafioso, pero estos no es como un mafioso tipo Soprano, sino que es como casi que un zar mafioso, o sea, un tipo que viene una vida de lujo absoluto. Entonces no es como la mafia quizás que uno puede imaginarse más de la calle, digamos, como que estos ya son unos empresarios de la mafia, pero ya, obviamente con enemigos. Sí. Perfecto, y una sola temporada entonces, 8 capítulos. Gracias por darnos el dato entonces. Está muy bien, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál más estrena? Hay una que es otro regreso más, como ya estamos muy acostumbrados, que llegó ayer a Netflix. La temporada va a tener 10 capítulos, ahora se subieron 6, y es el regreso de Misterios sin Resolver. Esto no es ficción, o sea, es serie documental, digamos, y cada capítulo, que originalmente esta es una serie que tuvo estreno del 87 al 2010, conocido en todo el mundo, en Estados Unidos muy, muy como una marca importante, y que ahora vuelve, y lo que tiene es que son, como dice su título, cada caso tratan de resolver un misterio. Puede ser una desaparición, alguien que murió en circunstancias extrañas. Y una de las particularidades que tiene esta serie, y que ha tenido siempre y que se retoma ahora, es que hay capítulos que son directamente como de true crime, un poco, de criminales, digamos, y hay otros que son paranormales. De hecho, hay uno de los productores de Stranger Things que está metido en esta cuestión, así como para darle un dato de cuál es el tono que tienen algunos episodios. Hay algunos que claramente van a ser como, y de repente vimos, o sea, de hecho aparece en el trailer de la serie como, y vimos una luz muy fuerte y yo no me acuerdo de nada más, ¿cachai? Como va a haber ovnis metido en esto, pero otros que son crimen, como puro y duro. ¿Y en cada capítulo cuántas historias se cuentan? Un capítulo, o sea, perdón, una historia por capítulo. Ah, perfecto. Así que ahí se van, y parece que hay algunos que logran avanzarlo un poquito en la investigación, no sé, a mí me pare, yo la verdad es que se subieron ayer estos 6 primeros capítulos, todavía no he podido ver ninguno, pero se ve interesante, yo creo que al menos entretenida de todas maneras. ¿Y se llama? Misterios sin Resolver. Misterios sin Resolver. El título vendedor, ¿eh? Sí, pero a mí me sonaba. Tiene que ver con el manejo de la pandemia también. Sí. Por supuesto. Sí. Fantástico. Muy bien. Vamos a una canción que sí vamos a ver, revelar. Misterios sin Resolver. No es misteriosa, ¿no? La vamos a. Mira, ahí está. Oh. Misterioso. ¿Garbage? Es misterioso. ¿O no? ¿Cómo se llama esto? Ah. ¿Viste? Solo es feliz cuando llueve, ¿eh? ¿O no? ¿Es esa? Ay, no sé. Quiero, ¿no? Don't believe in fear. Don't believe in faith. Ahí estamos entonces, Dani Lagos. Ya, y la otra que quiero recomendarle es otro estreno de mañana en Netflix, y que la verdad, probablemente más que para quienes nos están escuchando, es para pasarle el dato, imagino que para sus hijos, porque es una serie que es para niños o preadolescentes, y que igual, pensando en ese público, digamos, me parece que es súper recomendable, porque es una serie que se llama El Club de las Niñeras, que tiene 10 capítulos y que está basada, bueno, en una serie de novelas, pero una película del año 95 que yo vi cuando tenía como 12 años y era una película bastante querida para mí, y claramente esta serie sigue totalmente esa idea. Como les digo, se llama El Club de las Niñeras, y tal como lo dice su título, se trata de eso, digamos, se trata de en un pueblo más bien pequeño de Estados Unidos, o sea, esos lugares que son seguros y que todos los niños andan en bicicleta para todos lados, un grupo de niñas deciden que para ganar plata en el verano van a hacer como una compañía de niñeras un poco. Entonces se juntan todas y ahí organizan actividades para los niños y medio que le hacen campamentos y cosas así. Y esta finalmente es una serie que más allá de eso, digamos, de este trabajo, como que es de estas series que los gringos le llaman como las coming of age, que uno ve la maduración, entonces, de maduración, de crecimiento. Tiene un caso de, claro, como una niña que está lidiando con que su mamá está a punto de volver a casarse, por ejemplo. Están viendo como sus primeros amores, la importancia de la amistad, no sé qué. Y las niñeras la tienen, es bien bonita. ¿Tienen cuán? Las niñeras tienen 14, 15, por ahí. 13, 14, por ahí. Sí, y como también un poco de el vínculo de amistad entre ellas, que es como lo más importante. Nada, a mí me parece que igual para alguien de esa edad, digamos, para los 12, 11, 12 años, está súper entretenido para verla. Oye, ¿y ese como en la actualidad, es decir, tiene todos los códigos de los celulares y las cuestiones? Sí, pero igual tiene algunos guiños a la película de los 90, porque por ejemplo ella, cuando arman su casa central, un poco de este club de las niñeras, ponen un teléfono de línea, digamos, un teléfono de casa, y como que hay algunas que miran así como casi como ¿qué es eso? ¿Cachai? Como bueno, los teléfonos que se usaban antes, digamos. Teléfono fijo, exactamente. Pero sí, está ambientada en ahora, digamos. Ya, me tinca entretenida, y tiene su romance y todas sus cosas. Fiesta. Sí, claro, como primeros amores, la fiesta, el verano, toda esa cosa. Ya, eso es en Netflix. ¿Qué otra cosa se estrena en Netflix para el mismo público? No, esa es para el... Mira, hay una que se estrena hoy día en Netflix que yo un poco... La verdad es que esta pasó el dato nomás porque ficha? No le tengo mucha ficha puesta, pero bueno, hay que ver cosas por estos días. Y hoy día, mira, desde el nombre uno puede decir como, bueno... Hay que tomar un riesgo para verla. Hoy día se estrena en Netflix una serie que se llama Monja Guerrera. La Monja Guerrera. Chuta. Chuta, ya. Y... triple acción. Sí, no, y una, o sea, y como que tiene un aire medio como a Buffy, la Casa de Vampiros, digamos. Es como esta historia de una niña que me parece que ella incluso está como en silla de ruedas, o sea, alguien que lleva una vida aburrida y aparentemente normal, y se da cuenta y se entera de un día para otro que tiene poderes y que está ligada a una antiquísima red que tienen que pelear como contra los demonios de este mundo. Y resulta que esta red a la que ella pertenece es a la de las monjas guerreras. Y patadas y combo y cosas. Pero no tiene un hábito, ¿no? No, me parece que no. No. No, mira, es difícil pelear. Tú no lo viste, no habías nacido. Yo nosotros veíamos una que se llamaba La Novicia Rebelde. No La Novicia Rebelde, La Novicia Voladora. Claro, era con hábito y todo. Sombrero, Sally Field, ni más ni menos. Con ese sombrero cualquiera. Serie donde había una persona cabezona que tenía superpoderes, el medio gorro, era increíble. Y está el chiste del pingüino y la monja, pero no lo vamos a contar ahora. No es para este momento. Devuélvalo al zoológico, le dice el barman, pero después te lo cuento, Perfecto. Oye, y lo último, así cortito, que Amazon Prime, la verdad es que se la está jugando. O sea, yo creo que pensando en este mundo en cuarentena y que la gente quiere ver un capítulo tras otro,

Era así. No, es que me llegó una noticia que la voy a compartir con ustedes, que es cómo saber cuando tu perro está triste, porque los perros tienen emociones, o se ha estudiado y se ha comprobado. Pero ¿ya? Diego en la mañana, no sé, o ayer o leyó, escuché, no me acuerdo, que me comentaba que hicieron un estudio y que los perros ahora les gusta mucho más ver tele que antes y les gustan las películas de acción. ¿Por qué? Porque tienen sirenas, ¿cachai? Pasan cosas. Bueno, como a lo humano en realidad. Entonces, claro, si le poní, ¿cómo se llama el del sacrificio? ¿Tarkovsky? Sí, claro. Para el perro cambió mucho cuando llegó la televisión HD, porque ahora puede distinguir lo que está pasando. Antes veía como siluetas nomás en la tele. Pero para la antigua. Esto, ¿cómo fue que los perros lo lograron explicar? Oye, antes igual era fome esta cuestión, pero ahora sé que me tengo mucho más, porque antes era en color. No, porque no se engancharon. Me gusta Stallone, a mí. Como perro me gusta Stallone, ¿eh? Bueno, si vamos a poner en duda todo lo que se cuenta aquí, así no se puede avanzar. El perro le gusta la película de acción, no porque antes no pescaban, nomás. En cambio ahora cuando de repente pasa una sirena y todo, el perro mira la tele. Y de hecho hay en videos como del perro dándole a otro perro en la tele. Esas cosas pasan. Logra distinguirlo gracias al HD, pero cuando no existía el HD, el perro te veía como una pared nomás, como con algunas como siluetas. Ahora, ¿y cómo no sabes si está triste? ¿Y cómo sabes si está triste? Es otra noticia. No mezclemos, por favor. No mezclar perro con perro. No, los gatos no les gusta la tele, ¿sabéis por qué? Porque tratan de agarrar las cosas. Entonces, eso habla que quizás no son tan inteligentes. Muy bien, porque el gato ve algo y como que, y si no, no le gusta, no pesca. En cambio, obviamente yo sé que está lleno de cat lover que van a decir, no, mi gato ve película, me parece fantástico. No hay que caer en la generalidad, yo sé que hay excepciones. Le gusta Raúl Ruiz a mi gato. Claro, mi gato ama... ama Hitchcock, a Lars von Trier. No, mi perro le ve tele tranquilamente, no ladra cuando ladran otros perros y eso, como que lo tiene asumido. Yo puedo comentar. Mis perros ve tele, los otros no son más. ¿Viste? Idiotas. Son intereses, son más de lectura. Sí. Yo puedo comentar la actitud del loro frente a la televisión, que es muy interesante porque se ríe, por ejemplo, cuando hay risas, por ejemplo, si estamos viendo una serie que tiene risas, se ríe junto con las risas y eso da más risa a la gente que está viendo. Lo que causa un jolgorio. Y las películas que tienen muchos balazos y todo, lo ponen muy nervioso. O sea, no le gustan las películas de acción. No, es que no sabemos si es que está contento o no, pero empieza a pegar gritos muy fuertes con los balazos. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Y no sabemos en realidad. No, esto no me gusta. No sabemos lo que nos quiere decir, pero. No sabemos. Ahora puede ser el loro crítico, cosas así. Claro. Puede ser, bueno. ¡Esta película es una basura! Esta ya la vi. Me encantó. ¿Es que se ríe cuando hay risas? Sí, es muy divertido, de verdad muy divertido, porque además ciertos tipos de risa, ¿cachai? En los programas están como Friends, qué sé yo, que tienen risa grabada. Sí. Ya como que lo sabe, entonces le tiene el tono perfecto y se ríe igual. Ahí tenés que grabarlo, por favor, grábalo para ver eso. Tú sabes que es igual, este loro es exactamente igual que el pájaro ese, de la rana esa. Come on, my baby, come on, my... Cada vez que uno lo va a grabar haciendo algo... no, seguía callado. Te mira así como diciendo lo que quería. Es solo cuando no lo estáis mirando. Cuando no lo estáis mirando, cuando está como distraído uno, ahí hace ruido y dice cosas. Mira. No, bueno, es una estrella difícil. ¿Cómo se llama tu loro? Link. Link. Sí. Muy bien. Ok. Perfecto, gracias. Es el nombre para un loro, ¿eh? Sí, es como el tipo que va a devolver el loro a la tienda de animales. A la lorería, ¿ya? Claro, y no habla nada. Está malo, se echó a perder. Y el tipo dice, señor, es que por un error le vendimos un búho. Y dice, con razón me prestaba tanta atención. Nada más, ese sería el humor. Con razón en la noche, el humor siempre es bienvenido, querido, el humor, porque más que el humor nos ayuda a no deprimirnos, como le está sucediendo a algunos perros. Ahí vuelva la noticia. ¿Cómo saber si tu perro está deprimido? Bueno, ¿ya? Existen algunas conductas que nos llevan a interpretarlo. Ahora, no mueve la cola. Mira, los perros, según ha dicho el neurocientífico Gregory Burns, tienen sentimientos casi como nosotros, incluso aunque no tenga palabras para describirlos. ¿Cómo saber? Vocalizaciones como quejidos, que eso es terrible, como que está quejándose en el fondo. Como, ¿Quepo? Sí, el, sí, sí. No se muestra entusiasmado con las cosas que normalmente le gustan. Eso es como súper notorio, ¿no? Como desánimo. La pelotita, y no te pesca la pelotita, y es como, uy, oh, algo le pasa. Nivel más bajo de energía, no quiere comer, tiene los ojos entrecerrados o más pequeño de lo habitual, presenta un cambio en sus patrones. Pero todo eso que estás diciendo podría ser lo mismo si está muy enfermo, no solo, no triste. Claro. Pero es que a lo mejor tú lo vas a llevar, tú lo vas a llevar al veterinario y te va a decir, no tiene nada. Y tú ahí vas a decir, chuta, entonces está deprimido. Entonces está triste. Lo llevo al psicólogo. Claro, ahí hay que cambiar el doctor. Es otra. Ahora, estos síntomas, muy bien aquí, porque estos síntomas también pueden significar, como ya lo decía Marcelo Comparini, que presentan algún problema médico. El. Siempre hay que llevarlo primero al veterinario. Es como lo mismo que un ser humano, en el fondo, ¿no? Ahora, el cerebro de los perros no es igual al de los humanos. El cerebro de un perro es aproximadamente como el de un limón, fíjense. El porte. Ah, yo pensé como el cerebro de un limón. Yo no sabía, los limones tenían cerebro. Con razón el chihuahua se le salen los ojos porque no le cae el cerebro. No le cabe. Pero un limón es algo. Bueno, es que igual hay harto tipo de limones. La variedad, hay limones gigantes y hay limoncitos. Limón de pica, pero, chiquitito. Claro. Pero además el porte del cerebro no determina la inteligencia, po. O sea, no, me imagino que el cerebro de una ballena. Bueno, las ballenas son inteligentes, sí. De un elefante. El elefante igual es tonto. Bien inteligente. No, son tontos los elefantes. El delfín también dicen, pero no estoy tan seguro, fíjate. Porque del pulpo. Con la boca abierta se tragan el plástico. Yo no. Los pulpos son inteligentes. Y el pulpo es inteligente y el cerebro es el súper chiquitito. Pero tienen tres corazones. Ah, tiene manos. Sí. Tienen tres corazones. Diego abrió la puerta. Y no la todos cabeza, los tentáculos dijo, son manos, ¿ah? ¿Eh? Hay que decirlo, ¿ah? ¿Eh? No, pues no todo. No importa, se me perdió el chiste, me no lo mataron. Confíes. Me interrumpen en los mejores momentos. ¿Qué pasó con Diego? No, es que ya pasó. Era en ese momento y si no, no era, entonces ya no fue. Oye, pero les voy a contar. ¿A propósito otra cosa. De la ballena, de qué? ¿Pero a propósito de ballena o pulpo? No, del limón. Oye, la chilindrina. ¿Cómo se llama la chilindrina? María. María Antonieta. De las Nieves. De las correcta Nieves. La respuesta. Habló y dio luces en una entrevista con un canal argentino de por, la verdad de por qué se acabó el Chavo del Ocho. Chavo del Ocho, hicieron 290 capítulos del año del 71 al 80, creo que fue, ¿no? Sí. Y claro, la verdad es esa. Pasa que nunca lo dijeron. Dijeron que, claro, que era porque había enredos igual en el equipo, había problemas de plata, había problemas de autoría, había como. Pero la verdad es que después Roberto Gómez Bolaños siguió haciendo otros personajes, pero no quería ser un cabro chico de 8 años. Muy bien, Marcelo Comparini. Dijo que no, que nunca más iba a ser, porque ya era grande para estar haciendo de niñito. Pues no quiso volver a ponerse el traje de un niño de 8 años, que era la edad que tenía el Chavo del 8. ¿Y hasta qué edad más o menos lo habrá hecho? ¿Como los 55, 60 años? Claro, pasa que si ya lo hiciste hasta los 60, como que seguir de largo da lo mismo, ¿no? Sí, pues ya está ahí viejo. Pero claro, pero ella no quiso. Oye, no así la chilindrina, que tiene 69 años y sigue haciendo, bueno, ahora no, paró por la pandemia, pero ella sigue haciendo el circo de la chilindrina. Sepo. ¿Y oye, te yo tengo una con circos? El Kiko vino con un circo. Sepo. Kiko la vino chilindrina también. Animales sepo. En la calle, era muy raro. Sepo. Oye, yo tengo una noticia del Chavo del Ocho, mira. A ver. Es una imagen Pácatela. Que revela un secreto que por mucho tiempo también estuvo guardado, que ¿qué es lo que hay dentro del barril donde se metía el chavo? ¿Tú sabes que hay un capítulo? No, hay un capítulo perdido en que el Chapulín Colorado se mete a el set de el Chavo del Ocho y convive el Chapulín con el Chavo del Ocho, pero a través de este sistema donde el Chapulín era grande. ¿Cachai cuando hacía esa cosa que estaba chico, la chiquitolina y las vistillas chiquitolinas? Sí, y adentro le mete el Chapulín Colorado una torta de jamón. Y el chavo dentro del barril era como chiquitito. Y había como unas cosas así mágicas. Pero eso evidentemente no es la verdad. Lo que había en la verdad, porque lo descubrieron hace poquito, estaba el barril en los sets de grabación. Había un pisito donde Gómez Bolaños se sentaba a esperar cuando le tocara aparecer, porque estaba el otro actuando, había un pisito. Eso es lo que había hecho. Un pisito. Oye, espérame. Un pisito, claro, para sentarse, así como el pisito de los niños que se suben, sí, cuando se lavan los dientes. Un pisito pequeño. Oye, no, Marcelo, pero espérate. Pisito, ¿eh? Y en ese crossover, sí, entre el Chapulín Colorado y el Chavo, cuando se metía el Chapulín con el Chavo, hechos chiquititos adentro del barril. No, el que estaba chiquitito, vi la foto nomás. Era el Chavo del 8, estaba chiquitito adentro y se veía la mano del Chapulín metiendo la torta de jamón. Fue como al revés. Ah, nunca no lo mostraron por dentro. No, pues se veía solo de la mano y el este gallo X chiquitito. Mira, Gómez Bolaño hacía lo que quería. Tan buen escritor, además. Sí, po. Y también hace personajes con CH, ¿eh? Todos. Sí, yo no sabía cuándo va a llegar el personaje. Bueno, ¿para qué? Oye, me meto en eso. Sí. Hace un tiempo se filtró el episodio de la boda de Don Ramón con la Bruja 71, que fue prohibido. Se casaban. ¿Y prohibieron el episodio? Sí, hubo un capítulo que lo prohibieron y ese capítulo no vio la luz, pero salió así, se filtró algunas imágenes. Igual, loco, que se casara Don Ramón con la Bruja 71. Sí, po. Y que consumaran. Y salió una gráfica tipo de Dark, así la serie esta alemana, en que sale que Kiko era en realidad su papá. Y todos eran parientes. Todos eran parientes, porque como son los mismos actores, pareciera que están en distintas épocas. Así que como el Chavo ya hizo de Dark en algún momento. Muy no, buena. No soy de Dark. Ustedes son Dark. Yo tampoco. No entré. ¿Sabes lo que me pasa? Es que es tan inteligente la serie como y tenés que estar preocupada tanto detalle, tan alemana que es la serie, que caché que tengo que retroceder a la primera temporada para entender. Y claro, así que la abandoné. Nadie entiende, sí. La última temporada dice nadie entendió nada. Me carga. Yo vi la primera y ya no me acuerdo de nada. Entonces tendría que volver a verla si me van a hacer así como acordarme de la primera. Uno ve tanta cosa entre medio. Entonces no. Hay que volver a ver Bonanza. Series sencillas, no pasa nada. Con tramas simples. Simples. Pero una persona buena, una persona mala. Detrás puede haber un subtexto así como uno dice: mira, el niño golpeado que viene ahí cuando niño. Y una cuestión así, aunque parece todo feliz. Eso es lo que interesa. A mí lo que me pasa con Dark, ¿sí? me pasa que me da susto el fenómeno Lost. Yo fui una seguidora, pero así como de las heavy seguidoras de Lost. O sea, el capítulo salía en Estados Unidos, nosotros con Diego en un computador viejo bajándolo 3 horas para que poder verlo esa misma tarde. Y terminó tan mal que me da como cuando te inventan tanta historia, después decís, ni una llega a ningún lado. Mismo. Eso es lo que me pasa con Dark. Oye, a propósito de Bonanza, ¿ustedes no vieron una que se llamaba El Gran Chaparral? No, la Javi no la vio. No. Que también no era del oeste. Es que, ¿tú, Marco, la viste El Gran Chaparral? Que estaba Blue, el tío Blue. Se murió la mamá. La mamá del Gran Chaparral, o sea, era una argentina, tú sabes, era una argentina que vivió toda su vida en Estados Unidos. Un nombre así como españolado. Globos de Oro y todo, ¿eh? Era bien. Sí, conocida. Pues tuvo premio y todo. Ya, ¿vamos una canción? Evita Perón. Vamos una canción. Pero no estoy seguro. Bueno. Ponte tú. No. Rocío Dúrcal. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Bueno, bueno. Oye, perdón, yo sé. Hoy día salió el comentario, me imagino que ya lo hablaron, pero de Jacqueline Van Rysselberghe apoyando lo que había dicho Alamán. Sí, lo vimos. Sí, el grabaciones, impactante. No termina la teleserie, pero ¿por qué no aprenden a pagar todo? Qué poca destreza tecnológica, ¿eh? No, yo creo que es una táctica, ya lo dije. Es para que la gente vea el canal del Congreso. Es una campaña. Oye, ¿qué les iba a contar? Es que estoy algo de acá, pero entre medio les quería contar también que empezamos yo con Diego a mostrarles Star Wars a nuestros hijos. Ah, mira. Entonces tuvimos. Sí, llegó un momento. Entonces, 5 y 7, dijimos, es que ya es momento, porque más que va a haber algo que uno lo entretenga también. Y yo pregunté en Twitter, porque no sabía si, ya que están todas, mostrarle en orden cronológico o en orden como las vio uno, digamos. Como aparecieron, sí. Y al final dijimos cómo aparecieron, porque después la tecnología cambia mucho. Pues si te muestran uno así muy taquilla, de así como en términos tecnológicos, y después viene el del 77, no es tan bueno. Y por otro lado, para no matar la sorpresa de yo soy tu padre. Y nos ha costado que no se nos salga, porque uno tiene tan incorporado que ellos de verdad no cachan. Y todavía no cachan que Leia es hermana de Luke, todavía. Bueno, pero como a todos nos pasó, ¿y en qué etapas van? Partimos la segunda, el Imperio contraataca. Llegó Luke a esta tierra, a este pantanal donde vive Yoda. Ah, Yoda, a entrenarse. A entrenarse, claro. Ahora, te digo una cosa. Estamos viviendo esa experiencia. Yo hice lo mismo con las niñitas que no la habían visto nunca. Y ¿ya? Yo creo que hiciste bien, pero no vuelvas a la 1, 2 y 3. Sigue de largo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las primeras 3 son demasiado malas, de verdad. Bueno, mucha gente opina eso. No, lo que decidimos que vamos a hacer, la 1, la 2 y la 3, después Rock One para ver como la previa justo, sí. Y después seguimos con las que vienen. Igual, ¿no? Está solo, que también. No, pues no con el 1 y 2, 3, sino para adelante, las 6, 7, 8, no sé. Haz eso, claro. Haz eso perfecto. No, hay una película que se llama Solo. Que sí, también te la dejan solo. Pero sí. Esa es como si te gustó mucho todo. Es la ¿no? mejor, es la mejor. Ah, bueno. No te quiero vacunar, pero ve esa. Oye, para todas las madres, esto es un consejo porque en momentos de encierro hay gente que de verdad lo está pasando mal con eso. Dime. Yo la cagué con mis hijas, perdona el francés, pero les mostré La Guerra de las Galaxias tempranamente y con mucho entusiasmo, y ahora la odian, la detestan. Me quedan mirando. Entonces, le vamos a pedir a Miguel Iván que cuando hable, hable un poco más retirado del micrófono, porque se escuchó. No, pero no sabemos es cuánto queda. Cuando buscan a alguien en el mall y no se escucha. Se me vio el niño, ahora. Y uno dice, impactante. Como, ese mic hay que hablarlo. A1, ¿escucharon el metro? A1, estoy acá. Tiene que haber algún tipo de fórmula secreta que ellos siguen, bueno, para poder entender. Oye, pero es un buen momento para hacer esas maratones, que son todos los Harry Potter, que son como 9. No están Harry Potter. Yo tengo Netflix, te tengo HBO, te tengo Apple TV y te tengo Amazon Prime. Amazon. Y en ninguna de las 4 está Harry Potter. No está Harry Potter. No, o sea, hay algunas, no están todas. Hay algunas por ahí. No pero es que quiero la 1, po. Que necesito ir en orden. La 1 no está, lamentablemente. Yo las tengo en DVD. Pero lo puedes ver en YouTube, po. YouTube. Sí, po. Voy a YouTubear. Bueno, el frasco de la calma, que es un consejo que les quería dar muy al Merlin Intergaláctica, se los voy a dejar para mañana. El frasco de la calma, que tú como mamá se lo das a tu hijo. Ay, y el frasco de la calma los calma cuando tienen rabieta. Entonces, mañana, por favor, vamos a hablar de El Frasco de la Calma. Ya, amiga, nos vemos. Para que tú lo hagas en tu casa, tu frasquito de la calma. Besito. Chao, chao. Chao, amiga. Chao. Marcelo, tú tenías algo que decirme, ¿no? Este fin de semana tu estadía en casa se llenará de magia gracias a The Cow Company. No te pierdas Abracadabra, un exclusivo show de magia en vivo transmitido en Zoom junto al increíble ilusionista Jean-Paul Olaverry. Es este domingo 5 de julio a las 7 de la tarde. Compra tus entradas ya en www.cow.cl.

Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La doctora Carolina Herrera se ha vuelto conocida por participar en los programas de televisión. Se define como médico broncopulmonar intensivista de espíritu crítico y libre, madre de tres millennials y dog lover. Carolina, ¿qué es lo que más te ha conmovido del trabajo hospitalario con enfermos de COVID-19? Lo que más me ha conmovido en el trabajo de la UCI es la sensación de desamparo que tiene uno con los pacientes. Todos llegan solos, están solos 15, 20 días, a veces mueren solos. También egresan solos a las unidades de menor complejidad cuando van bien. Entonces uno tiene una sensación de que hay un mundo que ocurría antes de empatía, de información a la familia, de que la persona era muy importante en su sensibilidad, y hoy no es así, porque hoy hay que privilegiar la disminución de los contactos, la seguridad de los familiares, etcétera. Yo diría que eso es una de las cosas que más me ha golpeado y a todos.